por así decirlo, casi todos los días yo me revisaba y nunca toqué nada, nunca sentí nada, nunca me dolió nada. Y de todas maneras puse la cita porque ya tenía cerca de 3 años que no me hacía la mastografía. Pues sentí preocupación nada más, me sentí preocupada, pero todo fluyó muy rápido, todo lo de los estudios fue rápido. Fue rápido, en menos del mes ya tenía todos los estudios realizados, tenía que seguir adelante, tenía que sacar fuerza yo. Y pues con mucha fe, oré mucho, le pedí mucho a Dios de que no fuera nada grave, que no tuviera remedio. No tengo miedo, pues no he sentido ningún temor de que me vaya a afectar, porque supuestamente el tumor ya no lo tengo. Me quitaron el tumor y más células, y para eso es el tratamiento. Pues mi recomendación sería de que se hagan el autoexamen, ¿no? Y la mastografía anual es muy importante. No la dejen por ningún... que no se les pase.